and roll. Si te vemos con la placa, tu domingo se acabó. Ahí viene la placa. Le gusta bailar. Ahí viene la placa. Le gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la placa. Le gusta bailar. Ya me quiero casar, no es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la...